propaganda manda que es lo que necesitas. Te enseña a andar endeudado y te acostumbraste a vivir como esclavo y ya te perdiste de todo. Cuando llegaste no hay nada, te sorprende la miseria mientras te morfas la tercera empanada. Y ya que probaste el confort y no tenés tu mansión, te quedarás inconforme, muy triste mirando la televisión. Sentado en ese sillón, se te calientan las bolas, gritas, la juventud está perdida. Pasa una pendeja y le miras la cola, careta. ¿Quién te vende ese sueño tan berreta? Desde la inmensidad de los valles llega cantando Rita Calandria, una fuente profunda e inagotable de arte, quien encarna en sus cuerdas vocales el espíritu de lucha. Incansable defensora del monte nativo y artista de pinceles y colores, lleva su voz al disco El Punillazo, que representa musicalmente la lucha ambiental, y pide justicia, participando en la protesta ante la autovía de Punilla, que hoy está avanzando en nuestro monte nativo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rita, soy cantautor y docente en artes visuales. Estoy viviendo aquí en Punilla, contenta de poder compartir en este espacio de escucha y agradecida por la consideración. Construyendo un andar, potenciadores e encuentros con diferentes seres que significan la cultura y que considero en ese significar encontrar una forma de ir sembrando conciencias en el decir, en el cómo decir, en el cuándo decir. Creo en esta forma de hacer cultura de siembra que se ejercita tan bonito por estos lados. En ese andar he participado hace varios años ya en diferentes formaciones musicales. Estuve en murgas de estilo uruguayo en la ciudad de Córdoba, como la Ronfleca Alicanto, Los del Lao, la Malandraca. Esa fuerza contestataria de la grupalidad me completó en muchos sentidos, me fascina también. Aquí en Punilla conformamos un hermoso colectivo artístico llamado La Margarita Bohemia, junto a Mishki, Lola, Gillo y Belén, donde recitábamos poesía, había pintura en vivo, canto, una magia creativa, ¿sí? También armamos una murguita de plaza, bailada, que era la Pum Pum, junto al Rauli, con las infancias de Villa Cairo, ahora ya crecidas. Compartí otra formación con León en bajo y Lola en percu, también unos viajes musicales re bonitos en la murga Falsa Coral, Serranita Murga Falsa Coral, que era un alto colectivo creativo de voces poderosas, una familia bella. Otra formación junto a Selva en percu y Gillo en guitarra, que son las hermanas guerreras también. Y voy así como nombrando, y creo que compartir es un desafío justo y que ofrenda cada ser tantas posibilidades, tantas inercias para ir eligiendo cómo manifestar. Y digo bien, construyen así, construyen un andar, ¿no? Creo que nos construimos al andar en yunta, espejando nuestras verdades o en el abrazo comprensivo de una resistencia común, en la confrontación conjunta ante la injusticia. La fortaleza de concientizar, visibilizar, organizarnos para poder hablar realmente de libertad. Yo no conozco su empresa. Mi madre de noche yendo a trabajar. Sí reconozco la fuerza de mi madre de noche yendo a trabajar. No, no, no lo voy a nombrar. ¿Pa' qué los iré a nombrar? Usted prefiere el discurso cobarde que envenena esta sociedad. Usted prefiere el discurso cobarde que envenena esta sociedad. Que no la deja pensar, que no la deja actuar, que le duerme la conciencia enjaulándole el alma con lo material, que le duerme la conciencia nombrar, pa' que los iré a nombrar. Usted que se llena el alma de hambre jugando con la libertad. Usted que se llena el alma de hambre jugando con la libertad. Ay, la libertad de este pueblo que no se cansa de luchar. La libertad de esta tierra que ruega a sus hijos, no la nieguen más. La libertad de esta tierra que ruega a sus hijos, no la nieguen más. Ni este sol no deje brillar, ni este suelo de brotar. Y se manifiesta y revienta, demuestra y resiste el amor natural. Se manifiesta y revienta, demuestra y resiste el amor natural. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Se atraviesa un tiempo propicio para la creatividad y esa voz natural resuena en Caída Libre. La escucha nos reconoce y significa. Y gratitud por eso. Gran abrazo. Desde Radio Panamericana, para el que suene, Rita Calandria, representando nuestras sierras desde lo etéreo de vuelo a nuestra tierra convertida en voz.